Hola a todos, esta es una nueva edición del podcast de Aprende Seducción. Yo soy Marc Vidal. Antes de comenzar con el tema, nos gustaría dar las gracias a todos los que vinieron al seminario de Madrid, es decir, a Nacho, Juanma, JL, Agus y Paco. Y disculparnos de paso a todos aquellos que no pudieron venir por falta de plazas. Al ser la primera vez que salimos de Barcelona, pecamos de prudentes y escogimos un lugar algo más pequeño de lo habitual. Pero bueno, en vista del enorme éxito que ha tenido el curso, podéis dar por seguro que en la próxima ocasión contaremos con un lugar más apropiado. Lo pasamos genial, tanto nosotros los profesores como los alumnos. Fue un fin de semana muy, muy divertido, así que no dudéis en volver a vernos por Madrid próximamente. Dicho esto, entramos en materia. Cada viernes y sábado noche, muchos chicos se preparan para salir, te arreglas, te cambias de ropa, llamas a tus amigos y quedas en algún sitio. Pero hay una decisión muy importante que deberías tomar antes siquiera de quedar con nadie. ¿Será una noche de amigos o una noche de seducción? En este podcast os explicaremos las diferencias entre ambas y cómo puede eso influir en tu éxito. ¡Empezamos! La mayor parte de gente no distingue entre una noche de amigos y una noche de seducción, porque simplemente para ellos son la misma cosa. Y me temo que no saber distinguir entre ambos tipos de salidas es uno de los motivos por los que mucha gente vuelve a casa frustrado y con el marcador a cero. Mezclar amigos de toda la vida y seducción no suele ser buena idea, porque salir con gente que ya conocemos y con quienes tal vez no compartes los mismos objetivos puede ser para ti más un lastre que una ayuda para alcanzar tus fines. Un elemento esencial para un seductor es desarrollar el músculo de la sociabilidad. Aunque no es bien un músculo, claro, hablamos de un aspecto de la personalidad, me gusta llamarlo así porque funciona de forma similar. O sea, es algo que tienes que ejercitar para que funcione. Cuando sales con los amigos de toda la vida, puede parecer que lo estás desarrollando porque pasas horas con ellos, hablando y tal, pero no es así. El músculo de la sociabilidad solo entra en funcionamiento cuando decides hablar con gente que no conoces, con desconocidos. Fíjate la próxima vez que salgas que los grupos de amigos parecen sociables porque ríen, hablan, pero forman un corrillo cerrado al resto de la gente. Es decir, se miran unos a otros, pero al mismo tiempo dan la espalda al resto. Es por ello que mucha gente le tira para atrás eso de ir solo a un grupo de desconocidos y presentarse, porque su lenguaje corporal, el del grupo, parece decir club privado solo para miembros. Esta actitud de somos un club la muestras tú también al resto de la gente cuando sales con tu grupo habitual de amigos. Date cuenta que por buena gente que seáis, vuestro lenguaje corporal dice eso y que no es raro que los demás, incluso chicas que puedan querer conocerte, pues se van a cortar bastante a la hora de ir a ti e iniciar una conversación. Yo creo que el éxito de un equipo de personas, de un grupo, depende no tanto de la confianza o del tiempo que hace que os conozcáis, sino más bien de que todos tengáis el mismo objetivo común. Mientras tal vez tu objetivo al salir de fiesta, de noche, sea ligar y conocer chicas, en tu grupo, pues por ejemplo, no sería raro encontrar pues una pareja de novios cuyo objetivo sea simplemente salir de casa, alguien a quien le gusta beber, su objetivo tal vez sería pues coger una buena borrachera, coger un puntillo. Gente tímida también puede haber en tu grupo cuyo objetivo no sea pues no tengo objetivo, que me saquen de fiesta. O incluso, y esto pasa mucho, es posible que tengas amigos espantachochos en tu grupo cuyo objetivo sea simplemente ni ligar ni dejar que tú ligues. Por eso tienes que pensar en tu objetivo antes de salir, para precisamente poder escoger adecuadamente al tipo de gente que quieres a tu lado. Si solo quieres beber y contar viejas anécdotas, no pasa nada, sal con quien quieras. Pero si lo que quieres es desarrollar tus habilidades sociales, tienes que dejar a la pandilla de lado y escoger uno o dos compinches que tengan ganas de ir a por todas y abordar chicas contigo. Una buena noche de seducción es muy diferente a una noche de fiesta normal, porque desde el momento en el que un grupo de seductores entra en una zona de fiesta, no pierden ocasión de entrar a grupos de gente desde que comienza hasta que termina la jornada. En cambio, la gente normal suele preferir hacer tiempo, beber alcohol para que haga efecto y se sientan lo suficientemente desinhibidos para empezar a bailar o intentar algún torpe acercamiento, ¿no? El problema es que a ciertas horas, entre las 2 y 5 de la mañana, pues ya estás lo bastante cansado y borracho como para no tener pues esa chispa, esos reflejos que hacen falta para tener una conversación seductora. La mejor forma de comenzar una noche de seducción es dedicar al menos los primeros 15-20 minutos a lo que se llama calentar. Es decir, pues por ejemplo, preguntar cosas sencillas a la gente que te encuentres por la calle, pues dónde está tal o cual sitio, qué hora es, dónde van. A partir de preguntas así comunes, sencillas, puedes ir alargando cada vez más las conversaciones con alguna frase de entrada, alguna anécdota de tu repertorio. De esta forma, incluso antes de entrar a un local, ya estás enfocado en ser sociable, ya has conectado el chip de la sociabilidad y eres capaz de desafíos mayores. Pero esto de calentar es más difícil de hacer cuando sales con tu grupo de amigos habituales, y más si ellos te consideran alguien tímido o normal. Si por ejemplo te dedicaras una noche de amigos a calentar y abordar a extraños, ¿qué crees que te dirían? Pues seguramente les llamaría la atención y les parecería bastante raro, te preguntarían qué te pasa, o incluso creerían de que sea un síntoma de que no estás bien con ellos o que estás enfadado. Mucha gente tímida perpetúa su timidez saliendo con gente que les hace mantener esa etiqueta. Cuando en un grupo tú eres el tímido y quieres dejar de serlo, es cuando te das cuenta de que en parte son los demás los que quieren que no cambies, los que mantienen esa etiqueta, esa actitud. Más que nada para no tener ellos que tomarse el trabajo de reetiquetarte. Si además en tu grupo hay espantachochos, la cosa es aún peor, porque además de mantener tu timidez, te harán sentir como un culpable y un traidor por querer hacer nuevos contactos. Dejadme que os cuente mi caso. Cuando era más joven, un día, cansado de ir fracaso tras fracaso, decidí cortar por lo sano con mi grupo de amigos. Mi grupo de amigos que ya me habían etiquetado como un chaval tímido. Y entonces empecé a ir con otra gente diferente a sitios diferentes. Digamos que pasé de ir con la gente con la que llevaba saliendo desde el instituto, gente que conocía desde hacía décadas, a ir con otra muy distinta que recién había conocido en la universidad. Cuando hice ese cambio, me percaté que el nuevo grupo de gente aún no me conocían lo suficiente como para haberme etiquetado aún. Así que aproveché esa ocasión para que, si lo hacían, lo hicieran como todo lo contrario, como alguien sociable, abierto, capaz de ir pim pam cualquier grupo de gente y empezar una conversación. Y funcionó bastante bien. La suerte que tuve es que en el nuevo grupo ya la gente ya era de por sí bastante más sociable y abierta. Por lo tanto, mi nuevo yo, mi nueva etiqueta, encajó con ellos a la perfección. ¿No les parecía raro, pues no sé, que por ejemplo quisiera conocer gente nueva aparte de ellos, ni les extrañaba que me pasara pues toda la noche yendo y viniendo del grupo todo el rato, ¿no? Luego, pasado un tiempo, me reencontré uno a uno pues con la gente con la que iba antes, y es cuando me di cuenta de lo que pensaban y de cómo habían cambiado las cosas. Había quien se alegraba de verme más optimista, con más éxito con las chicas, y había también algún que otro espantachochos que me reprochaba el haberles dado la espalda y haber dejado de salir con ellos. La moraleja de todo esto es que no todo el mundo que sale contigo de noche tiene tus mismos objetivos, y que al menos tú tienes que tener claros los tuyos y saberte rodear de gente que los comparta. Nunca deberías menospreciar la influencia de los demás. Si vas con gente sin ambición ni ganas de hacer amigos, gente cerrada, gente negativa, volverás siempre a casa cansado y de vacío. La gente que te rodea, su ánimo, su energía, influye en tu energía y eso lo perciben los demás, sobre todo las mujeres. Cuando en una noche de seducción vas abriendo grupos y cogiendo confianza, entras en un estado de conciencia al que los seductores llamamos ánimo divertido, en el que te sientes lleno de fuerza y en el que casi cualquier cosa que se te ocurre hacer o decirle a una chica suele funcionar. En el libro y en los seminarios explicamos con más detalle qué técnicas te pueden ayudar a entrar en este estado mental, y de hecho es posible entrar en él en cualquier sitio, siempre y cuando hayan oportunidades y chicas, claro, en tanto en un bar, una discoteca, una playa, piscina, biblioteca, cualquier sitio. Las claves para asegurarte el entrar en ese estado de ánimo propicio son, por un lado, decidir antes de salir de casa si esa será una noche de amigos o una noche de seducción. Si es una noche de seducción, tienes que llamar a un amigo o dos que tengan esa misma intención, y una vez que deis desde el minuto cero en que estéis en el lugar, tenéis que calentar, como os he explicado antes, y hablar con todo aquel que os encontréis, aunque sea pues con cualquier excusa o cualquier motivo. Entiendo que si nunca habéis salido en plan seductor, todo este proceso os parecerá raro, pero funciona porque permite a la mente centrarse en su objetivo. El músculo de la sociabilidad tiene que aclimatarse, de la misma manera que cuando, por ejemplo, tu cuerpo entra en una piscina o en el mar por primera vez, tiene que aclimatarse a la temperatura. Al principio cuesta y es incómodo, pero una vez te acostumbras, tú ya puedes entrar y salir las veces que quieras con toda la facilidad del mundo. A la hora de conocer gente funciona igual. En una noche cualquiera de seducción, cualquier persona puede ser capaz de abordar mínimo unos 10 grupos de desconocidos, eso sin contar el calentamiento, claro. Y da igual lo mucho o poco que dure o que esas conversaciones no te lleven a nada, porque todo ese proceso, calentar, hablar, tener conversaciones, usar el material que tenéis, va a contribuir a desarrollar cada vez más tus habilidades sociales. Todo lo que hagas de noche o de día, todo lo que tenga que ver con la seducción, es un rodaje que te sirve para otras ocasiones futuras. Y si coges un ritmo, si decides salir en plan seductor regularmente durante una buena temporada, te darás cuenta que en casi cualquier momento y situación te ves capaz de empezar a hablar con una chica, incluso en los sitios más insospechados. Para acabar, quisiera añadir que con todo esto no estoy diciendo, ni mucho menos, que para ligar tengas que pasar de tus amigos, pero cada persona tiene unas necesidades, tiene unos objetivos diferentes, y es posible que no todo el mundo en tu grupo tenga las mismas ganas ni empeño que tú en conocer y seducir chicas. Solo digo que si lo necesitas, tengas disponibles dos grupos, el de amigos para salir y el de compinches de seducción, y quedes con uno o con otro dependiendo del caso. Solo de esta forma podrás desarrollar con éxito las habilidades sociales que necesitas para seducir. En mi caso, al menos, fue así y seguro que también lo será en el tuyo. Bien, pues con esto acabamos este podcast. Os recordamos que en nuestra página www.aprendeseducción.com tenéis los mejores artículos sobre seducción y coaching orientados al éxito. También os podéis bajar la demo del libro Aprende Seducción, la guía definitiva para seducir a cualquier mujer, y os invitamos a seguir todas nuestras novedades suscribiéndoos a la página. Hasta entonces, mucha suerte en todo lo que os propongáis. ¡Hasta luego! Dale, vamos.